Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Bienvenidos a un nuevo programa de Escúchame entre el Ruido. Nos estamos acercando ya al final del primer ciclo de este programa. Y hoy con nosotros va a estar Older Sister, una banda que comenzó a fines del año 2009, cuando Mari y Andy se conocieron, y de ahí nació este concepto que, como vamos a escuchar ahora en un ratito, la verdad no tenían nada que ver el uno con el otro. Sin embargo, la idea siguió creciendo y fueron reclutando diferentes músicos, y así nació este nombre, que es más que un nombre, es un concepto: Older Sister. ¿Por qué? Porque la vocalista Mari adoptó a sus músicos como hermanos menores, ya que ella es la mayor. Con ustedes entonces, Escúchame entre el Ruido, Older Sister. Sigo en esta inmensidad. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Gente que Busca Gente. Mi nombre es Mariano Arata. Y esta introducción de Gente que Busca Gente fue porque me reencontré con un conocido. De casualidad, así me trajeron en una banda y acá el muchacho que toca el bajo yo lo conozco. Antes de presentar a la banda, quiero que él se acerque al micrófono y me diga su nombre y brevemente cómo nos conocimos, algo así. Bueno, yo soy Mario, apodo Fizu. Fue algo loco, la verdad. Yo hace una bocha de tiempo, 4 años que nos conocimos. 4 años que no nos vemos, más o menos. Hace 4 años que no nos vemos y que nos conocimos y fue una locura. Hace un poquito empecé con esta banda y no me imaginé que iba a pasar acá. Claro, o sea, acá iría la música tipo Carrozas de Fuego, claro, o algo así de fondo. Porque ¿te gustó la sorpresa que...? Claro, sí. Ese me preparó una sorpresa, me trajo alguien. Va a venir Older Sister, bueno, buenísimo. Pero el bajista yo lo conozco y no sabía quién era. Bueno, más allá de todo eso, ahora sí, saludamos. Saludo a mi compañero Ezequiel. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Otro sábado más en Escúchame Entre el Ruido, como todos los sábados, en el 102.5 FM La Colectiva. Rápidamente vamos a pasar los chivos del programa. Sí, nos pueden buscar en Facebook como Escúchame Entre el Ruido y escuchar los programas ya emitidos en el blog del programa, que es escuchamentodelruido.blogspot.com, como decimos siempre, con una sola E, todo de corrido, y ahí los pueden escuchar todos los que ya pasaron sin ningún tipo de problema. Todos los sábados 20:30 por www.lacolectiva.org.ar o el 102.5 acá en la zona de Caballito, Almagro. Repite el mismo programa el domingo a las 24, como decimos siempre, el lunes a las 0. Así que si nos enganchaste tarde, si te lo perdiste, mañana vas a escuchar de nuevo a Older Sister, entonces. Exacto. Presentada la banda, por favor que se presenten uno por uno, nombre y colegio de cada uno. Mi nombre es Marie, tengo 15 años. Voy al normal 3. Iba a Juan Bejusta, pero me echaron. Te llamas Marie, te llamas Mariela. Me llamo Mariela. Decía que no quería hablar. Onda, alárgame. Me llamo Marie para aquellos que no quiero que sepan ni que me llamo Mariela. ¿Cuál es, loco? Y bueno, y estamos acá con Miguel, Mario, 23 años, bajista de acá, del cuore. Y contá tu tatuaje que te acosaste. Ah, de mucho tatuaje. Yo soy Andy, guitarrista de Older Sister, 21 años. ¿De qué signo sos? De Sagitario. Ah, bien. Qué bien. Eso es interesante. Claro. La flecha. Yo soy Gonzalo, el baterista de Older Sister. ¿De qué signo sos? Tengo 28 años y soy de Libra. Estoy solo, por favor, estoy solo. Esto establece un equilibrio en la banda, una balanza. Claro. Bien, sí. Perfecto. Bueno, nos ponemos serios un segundo. Queremos saber, para que la gente que no los conoce se vaya enterando, quiénes son ustedes, de dónde nacen, cómo se formó la banda. ¿Viste Los Caballeros del Zodíaco cuando dice que renace las cenizas o algo así? Sí. No, mentira, eso no. Hay que ponerse serio, dijo. Bueno, ok. Bueno, hasta ahí también. Tampoco tanto. Nosotros empezamos a tocar más que nada con Mari hace alrededor de 2 años y medio. Tuvimos muchas formaciones en el sentido de cambio de baterista y bajista constantemente. Gracias a Dios, hoy en día están ellos dos. Que los tenés atados, ¿no? No, nos hace muy feliz. La verdad, estamos re contentos de por suerte tener concretada la banda una vez por todas. Pero en el libro de historias, si querés entender un poco mejor, ya te lo voy a contar mejor. ¿Qué cuento mejor? De que lo que hacemos. Bueno, lo que hacemos es una fusión de grunge con las melodías de ella y voz, que es más soul. Entonces, más lo que buscamos es armonías y hacer buenas canciones. O sea, tratamos de que el sonido se mantenga crudo, pero a la vez tenga una pureza y los mensajes a través de las letras que los compone ella. Que en eso sí tenés que hablar vos, porque no puedo decir nada. Bueno, voy a contar una historia antes. Una vez yo hace 3 años atrás quería formar una banda. Estaba muy aburrida trabajando en publicidad. Entonces fui a probarme una banda a un flaco que era batero. Quería hacer como un proyecto de new metal, una cosa así, sí, ¿no? Sí, algo así. Y entonces me dice, bueno, me probé todo así, volví a mi casa y me dice, bueno, tenés que conocer al guitarrista de la banda, porque iba a formar una banda que era un estilo, una mezcla de No Doubt, no sé qué carajo quería el pibe. Pero sí, el proyecto era... con Nightwish. Sí, o sea, rarísimo. El chabón agarra y dice, bueno, tenés que conocer al guitarrista, porque yo cuando fui, él me entrevistó, digamos, entre comillas, y me dice... A ver, cantate algo de No Doubt. Y canté Don't Speak. Y me dice, ¿y cuándo rompes? Y yo, no, pero el tema no rompe, ¿entendés? No rompo la voz ahí porque el tema no rompe. ¿Qué? Bueno, la cosa es, me dice, tenés que conocer al guitarrista. Dice, tiene 18 años, se llama Andy. Y yo dije, ¿18 años? Bueno, listo. Yo tenía 27 en ese momento. Lo paso a buscar a Andy. Fuimos a probarnos los dos. El chabón no encontraba el micrófono. Se fue a buscar el micrófono. Tardó 2 horas en volver. Y ahí fue cuando pegué onda con Andy. Las influencias que teníamos eran muy diferentes. Él escuchó todo el grunge de los años 90, todo el sonido que viene de Seattle, del oeste de California. Sí, o sea, todo lo que es música de los 90. Gracias a internet, porque él nació en el 90. Y yo, o sea, venía de otras influencias, que escuché siempre música clásica, los soundtracks de rock and roll de los años 50. Soy fanática de Elvis. Y bueno, no sé por qué sentí esa sensación de una conexión bastante elevada, que decía, tengo que hacer algo con él, sin importar este proyecto que era en el cual nos conocimos, el cual dejamos de lado e hicimos Older Sister. Que principalmente era eso que dice Andy, o sea, las bases son grunge, con sonidos muy distorsionados de los 90, y la melodía de voz es, o sea, son todas las influencias que manejo yo, que es mucho soul, gospel. Las letras generalmente hablo de problemas que se presentan hoy en día, más que nada entre la persona y la sociedad, de tratar de no estar enmascarado o ser uno mismo y que los demás te conozcan como sos y gritar por eso. O sea, no hay que dejar chuparse por el sistema. Exacto. Y en el momento de juntarse a componer en la sala, ¿cómo se combinan estos dos estilos, estas dos dualidades, digamos? ¿Cada uno lleva una idea, se juntan a pensar algo o cómo nace? Generalmente viene Andy y me dice, mira, se me ocurrió esto, lo toca, lo baja en una maqueta, yo escucho la maqueta, le hago alguna melodía de voz encima, del cual sin letra al principio... Y eso sin letra y con la melodía de viola y de voz lo llevamos a la sala de ensayo, donde está Mario y Gonzalo, donde entre los cuatro determinamos de dar forma al tema con los arreglos, los cortes. Sí, los yates. Los yates de Older Sister, que se da entre los cuatro. Tema lo prehacemos y después, bueno, no, yo no soy bajista ni baterista, entonces ellos lo van a hacer mucho mejor que nosotros o también aportar ideas. Mira cómo te mira Gonzo. y bueno, y ahí es cuando sale el tema. Ese es el sistema. Después de todo el tema hecho, o sea, lo escucho y más o menos digo, a ver, qué formato le puedo dar a la letra, de qué se puede tratar o qué me inspira a mí esa letra. Y ahí es cuando le voy, con la melodía que le hago, voy fraseando y viendo cómo entra cada palabra. ¿Y cómo se les ocurrió fusionar estos dos estilos que en apariencia son bastante disímiles? No conozco otra banda que quiera hacer algo noventoso, grunge, mezclado con algo de soul, vocal, digamos. Fue solo natural. Claro. Nunca se pensó, vamos a ir a este lado. Se dio. Claro, es algo natural. Eran las influencias de él y las mías. O sea, fue eso. Sí, yo de golpe empecé a escuchar la música que ella salía a escuchar y me gustaba, era raro. O sea, a ver, no es que me encanta todo el tiempo escuchar distorsión al palo y esas cosas. O sea, me gusta escuchar música tranquila. Pero la verdad, yo sí. O sea, está bueno, pero hay un momento que colapsás y después, bueno, cuando me dio ella la oportunidad de meterme en ese mundo, la aproveché al máximo porque era. Estás sentado en otro mundo totalmente diferente. Y estaba bueno decir, bueno, hay cosas que no sé tocar, o sea, podría aprender de eso. Y bueno, fue claro, una evolución. Como ambos como músicos fuimos de no saber nada, aprendimos un montón en casi 3 años. Pero fue algo mutuo, a mí me pasó exactamente lo mismo con el Gran. Yo la verdad que no lo conocía, nunca nadie, o sea, de la mano de él conocí todo, la mayoría de las bandas de los 90. Samuel es un pío ahí, che, ¿escuchás Gran? Sí, Nirvana, te dice. Sí, ¿ves? Claro. Y no tiene más idea de que... Y ahora es, o sea, yo creo que gracias a... Older Sister y el Grunge me movió el piso, me encanta, me fascina ese estilo que conocí gracias a él, a tal punto que nada, que hay veces que ya la voz la tiró más al Grunge últimamente, que es muy difícil empezar a romper la voz. Se vuelve un estilo de vida más que nada, sí. El Grunge, o sea, a diferencia de para nosotros otro tipo de músicas, o también como lo que hace, a usted le gusta más, a Mario le gusta más el metal. Es un estilo de vida, a veces vamos la música. A más de caching. Todo se pone. Todo se vuelve más un estilo de vida, ¿no? Entonces es como que, por suerte, también dentro de los cuatro logramos ese sentimiento, ese un corazón entero, ¿viste? Por la música, la distorsión y la buena melodía. O sea, a todos nos gustan las buenas canciones. Salvo Gonza, que le gusta Muse. A vos te pregunto, particularmente. Sí. Porque todas las bandas que vienen, digamos, coqueteando con el Grunge acá al programa, les pregunto... ¿Qué onda con Nirvana? Porque un montón me dijeron, Nirvana es una mierda, no es grunge. No. Y otros me dijeron, sí, Nirvana está bueno, pero hay más, aparte de eso. Para vos, ¿qué onda con Nirvana? Primero a ellos les contesto que son unos sordos. Primero me decían, son unos sordos. ¿Por qué? Nirvana lo que tiene es... es muy difícil definir algunas cosas de grunge. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de grunge. O sea, Nirvana es el grunge más pop, es el más pegadizo, ¿entendés? Tiene las mejores canciones. O sea, por ejemplo, a mí más que a mí, al mismo tiempo que Nirvana, Stone Temple Pilots está allá arriba, está al mismo nivel. ¿Por qué? Porque algunos te dicen, no es grunge. Sí, es grunge, pero es otra rama. O sea, uh-huh. Es como el rock tiene muchas ramas. Entonces el grunge, ¿por qué no puede tener una planta de color violeta? No tiene ese todo verde, ¿entendés? Entonces, si no te gusta Nirvana, es porque estás escuchando o comiéndote lo que te da, digamos, la tele o algo. Vos tenés que sentarte a escuchar realmente las guitarras, los arreglos, cómo, la batería, cómo toca Kurt, cómo toca Novoselic. O sea, pues yo les contaba a ellos, digo, Kurt y Novoselic eran chabones no muy técnicos, bastante brutos tocando, pero ¿qué pasa? Como ellos eran... tan pegados y Dave Grohl tan recto, no se notaba esa disonancia, ¿entendés? Entonces sonaba perfecto. Más allá de que, por ejemplo, Nirvana Mine está mega tocado, pero si no te gusta Nirvana o no lo apreciás, realmente creo que no estás valorando gran parte de la música. Aparte, el sonido que tiene es increíble, es único. Único. Sí, hay un quiebre, un antes y un después. ¿Y es la única? ¿Cuántas puertas abrió Nirvana? Millones. Si no hubiese existido Nirvana, no estaríamos hablando de grunge o de algo. Es un clásico. A Maiden también se lo critica por hacer siempre lo mismo. O sea, en realidad no tiene nada que ver, porque si vos escuchás la música te das cuenta de lo que es. A mí me pasa con Nirvana siendo metalero, que lo empecé a escuchar mucho, mucho más ahora que estoy acá, y aprendí un montón. Y yo hoy en día adapto lo que yo aprendí acá con algo que a mí me gusta y al revés. Trato de meter lo que yo hago en esta banda, y eso es lo que para mí es importante. Nirvana fue la banda que encontró el punto justo para llevarle el grunge a todos los. Exacto, es como el álbum negro de Metallica. Sí. ¿Entendés? Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay gente que escucha Alice in Chains. Alice in Chains es una de mis bandas preferidas, pero no lo entiende, no me gusta, es pesado, ¿entendés? Cambio, Nirvana fue ese punto justo que decís, no deja de ser grunge, pero le gusta a todo el mundo, ni pasa a ser pop, ¿entendés? O sea, es poppy, los temas son poppy, o sea, es como bien dicen por ahí en todos los documentales, eran como canciones de los Beatles con distorsión, sí, vos escuchabas el disco Help y escuchás o a ver, el disco Revolver tiene un tema que dice I said I don't want it's like to, ese tema es grunge, o sea, ponerle una distorsión, ¿entendés? Claro. O sea, que haga este labura después en tres cuartos, pero es grunge, ¿entendés? O sea, si te lo pones con una distorsión, ¿entendés? Es, son canciones simples y pegadizas. Sabroso, sabroso. Gracias. Vamos.

Gracias. Muchas gracias. Y bueno, yendo un poco más a la banda. Hablemos de ellos, ¿no? Sí, Nirvana no existe al lado del Sister. Vamos a hablar del Sister. No, no, para ver si. Pará. Lo dije yo igual, ¿eh? Lo dije yo. Sí. Ya salió mañana en Crónica, ¿ves? Sí. Vi que presentaron un nuevo disco hace poquito. Sí. Si quieren contar un poco cómo fue el proceso de grabarlo. Bueno. Lo que son los temas que hay adentro y que puede estar escuchando la gente que escucha el disco, justamente. Bárbaro. Everfund se llama el disco. Nosotros vamos. Es un EP, más que nada. Nosotros armamos discos de 4 o 5 temas. A los cuales se le llama EP, pero bueno, eso no deja de ser un disco. Se llama Everfund. ¿Por qué Everfund? La tapa es un elefante nadando. Lo que quisimos transmitir con Everfund es. Esa voz interior que tenés en lo más profundo de los sueños, que hay veces que la gente está tan sistematizada con el presente de hoy en día que se olvida de escucharla. Elegimos un elefante por una cuestión de que al ser difícil de escucharla, la comparamos con las bajas frecuencias del lenguaje del elefante, que simplemente se puede escuchar con aparatos, que el oído humano no llega a escucharlo. Eso es lo que quisimos transmitir con Everfund. También cada tema tiene algo que ver en la letra de querer expresarse o querer revelar el verdadero ser en esta nueva instancia que estamos entrando, porque estamos cambiando. A la sociedad le está pasando algo. Estamos terminando una etapa y estamos empezando otra. Nadie sabe qué es, pero todo el mundo sabe qué pasa. Los mayas, los incas, las estrellas, o sea, todo dice que en el 2012 algo va a pasar. El aire es muy diferente, claro. O sea, mismo musicalmente te digo que hace años no había tantas bandas o algo, tanto movimiento, claro. Entonces es como que mucha expresión, entonces me doy cuenta, todos nos damos cuenta que el aire es raro, es diferente, no es lo mismo que hace 3, 4 años, ponele. Claro, y bueno, y entonces lo que queremos decir, por ejemplo, hay uno de los temas que se llama Fillet, que todo es vibración, everything is vibration. Sí, es el estribillo final. El estribillo final dice eso. Por eso es como que nosotros tenemos que aprender a sintonizarnos con nosotros mismos, con uno mismo, con el ser interior y con los seres de externos que son los demás. Sí, lo que nos referimos más que nada en el disco es al positivismo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que es el grunge clásico, que es bastante depresivo y... Uh-huh. Y todas esas cosas, nosotros sumamos más al positivismo, a tipo, no te encerres en tu pieza a fumar hierba, claro, o a tomar merca y hacerte mierda. O sea, salí y luchala, que no te coma la cabeza nadie en el sistema. Claro, esa es la diferencia que tenemos con el grunge clásico, sí. Es el mensaje. Es diferente, es otro país, otra época, vivimos totalmente diferente, pero nosotros queremos que sea positivo, ¿no? Queremos que la gente se rebele ante la opresión de andar y tenés que estudiar o trabajar 8 horas, no hagas nada de lo que te haga. Después totalmente puedes hacer como si fuese un hobby, ¿entendés? Y no es así, ¿entendés? Porque después te volvés infeliz, ¿no? Y el dinero pasa a ser la preocupación primordial de la vida y no tendría que ser así, ¿no? Clarísimo. Continuamos en Escúchame entre el ruido. Quería saludar antes que nada a nuestro compañero Blas, que está acá en la operación. Hola Mariano, gracias. Yo me había preocupado porque al principio del programa no me nombraste, me había sentido excluido. No, pero... Así que para que no le pase lo mismo a los compañeros, voy a saludar a Adrián y a Diego, que no están hoy acá, pero también están en el circuito rotativo del Escúchame entre el ruido. Los saludamos también a ellos. En realidad está bueno saludar en el segundo bloque, cuando arranca el segundo bloque. Está bien, vos sos el conductor, yo no me meto. Bueno, recordamos entonces nuestro Facebook, que es Escucha Entre el Ruido. Nos escuchan en www.lacolectiva.org.ar, en el 102.5 también de la radio, si estás por el barrio. Y si no, en el blog, en la semana. Blog, Escúchame Entre el Ruido.blogspot.com. Y ahí están todos los programas que ya pasaron. Y les recuerdo. Les recuerdo también que en la semana nos escuchan en la página de la radio también, ¿eh? Pueden escucharlo en diferido. Es lacolectiva.org.ar. Seguimos con Older Sister, si nos enganchás recién. Y estábamos hablando de los compañeros que no están, como Adri, pero está el espíritu de Adri. Está el espíritu de Adri. Que te va a evocar en vos y va... Está incorporándose a mí y me está diciendo que les pregunte algo. Me está diciendo, ¿por qué Older Sister dice que lo escuchan entre el ruido? No entendí. ¿Por qué hay que escucharlos? ¿Por qué hay que escucharlos entre el ruido? ¿Por qué hay que ir a sus recitales? ¿Por qué hay que verlos? Yo creo que tanto Older Sister como cada banda tiene su propio mensaje. Y la persona que necesite escuchar el mensaje nos va a escuchar. Como va a escuchar el mensaje que cada uno tenga que escuchar. Es así de simple. Yo lo único que quiero es que me escuche la gente que yo quiero darle mensaje. Porque no quiero otro tipo de gente que me malinterprete. Es así. Los boluditos que se hacen los alternativos. Se ponen camisas cuadriculadas y anteojitos. No, gracias. No, simplemente las personas que... No quiero... O sea, no quiero que me escuchen... Sí, en realidad quiero que la gente... O sea, la gente que le quiero dar mensaje, quiero que me escuche entre el ruido y me va a escuchar entre el ruido. Nos va a escuchar entre el ruido. Si le interesa y le gusta la banda, le va a gustar. Si no le gusta... Sí, es así. Gusta, es así. Si no, el resto lo va a sentir como un ruido. Es así de simple. Exacto. O lo que no le gusta, mucha distorsión, mucho poder. Claro. No me gusta la voz, no me gusta esto. Bueno, yo perfecto. Muchas veces de que empezamos a tocar nos dijeron, para mí es muy ruidosa la banda, no es mi estilo, nos gusta otro tipo de cosa. Cada uno lo tiene que aceptar. Sobre gusto no hay nada escrito. Bueno, y fuera del aire estábamos hablando un poco de los proyectos y parando a la banda así ya con varios años encima y ya con cambios de integrante y todo. Uh-huh. Veía acá en el disco lo del que hay un logo que dice Big Bang Box. Sí. Si pueden contar el proyecto ese y más proyectos que tengan como banda futuro. Si es que tienen algo como fijo. El Big Bang Box es, lo llamamos de esa manera, pero en realidad es las ganas que tenemos de, o sea, todo empezó como ganas de formar un festival para que las bandas buenas del under puedan tener lugares buenos para tocar. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucho comerciante que se abusa de los sueños ajenos, como los dueños de los bares, que tienen las cosas descuidadas, las cosas rotas, que no suenan. No te dan viático. No te dan viático, no te dan ni siquiera una consumición, y vos le tenés que llenar el bar, le tenés que pagar la fecha, y encima le tenés que pedir, si no podés, le tenés que pagar un seguro. Y el tipo se llena los bolsillos con tus sueños. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, a través de los años, dice que no quiero ir al under. ¿Por qué? Porque hay baños sucios, el sonido es una porquería, salís con la cabeza dada vuelta, hay olor, es horrible. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, sí, bandas buenas. Escuchamos muchas bandas buenas, porque Andy, a mí nos gusta ir mucho a ver bandas under. Juntamos estas bandas under y lo que hicimos fue ofrecerles un lugar muy bueno. El Big Bang Box, el festival, se hace en Sheer Music Club. Es un lugar que está nuevo, los baños impecables. Ese lugar gana el dinero. Pero se invierte, ¿entendés? Se invierte mucho, claro, dinero. Te alquilan el lugar y nada más, vos organizás todo. Claro, se invierte dinero, hay buenos equipos, hay buen escenario, hay dos manager, hay seguridad, hay todo, está todo perfecto, ¿no? Es el de colegiales, ¿no? Claro, sí. Exacto. Conozco, sí. Claro, y entonces lo que hacemos nosotros es, a cada banda le damos la oportunidad y le damos el material necesario para que, del nivel necesario que tienen las grandes bandas que están con sellos discográficos, para poder esparcir su música, como videos de presentación con conductores, además página internet, la página de internet, Facebook, Flayers, posters, claro, filmaciones en HD del show, esas fotos, cosas, no, fotos. O sea, hay mucha gente, muchos profesionales como en Manía Producciones, Jonathan, que también saca las fotos, Jonathan Montserrat nos saca las fotos. Son profesionales que empezaron como nosotros, que apostaron a nuestra idea, como nosotros apostamos a su material. O sea, laburar en equipo, si hay gente que está en crecimiento o algo, que venga a trabajar con nosotros. Es claro, decir, porque tiene que ser profesional. No, no, es lo mismo que la banda. No queremos un chabón que no sepa enchufar un cable, no. Claro. A nosotros no nos importa la banda o la persona si trae gente o no. A mí sos buenísimo, no traes a nadie, vení, toca igual, a mí no me importa. Si, claro, si trajimos horrible, una traes a 20 amigos, eso no es horrible, no me interesa. Claro, trajimos una banda de Chile, esta vuelta nos gustaba mucho cómo sonaba, y evidentemente una banda de Chile no trae gente, porque es una banda under de Chile, y nada, hizo el tocó, lo conocieron acá, les cantó, abrieron contacto con mucha gente de acá, y lo que queremos a un futuro, cuando se pueda, es llevar el festival a otros países de Latinoamérica. Latinoamérica principalmente, o sea, mientras se pueda dentro de la Argentina, otras provincias y más adelante al resto, a toda Latinoamérica. Pero bueno, está bueno ese circuito que estamos armando. Y bueno, yendo al Big One Box Records, es la marca que nosotros decidimos representar en el disco, porque esta marca representa también la ideología para poder realizarlo, porque no estamos con sello discográfico que nos esté sustentando económicamente. Por eso, como somos nosotros mismos, nos representamos a través de ese logo. Que también el futuro que queremos hacer con ese logo es poder representar a las bandas que nos gusten. Bueno, de paso agradecer a la banda que nos trajo los 2 EP, ¿no? Nos regaló los EP para acá, para la radio. Son regalos. Muy, muy bonitos lo que son los artes de tapa. Y muchas gracias. Una edición muy linda. Ya los vamos a estar escuchando, ¿no? Obviamente. Y bueno, ya que estamos hablando de los EPs, hace muy poquito lanzamos a Everfan. Lanzamos hace menos de una semana. Ah, bueno, tenemos la exclusiva casi. Tenía la exclusiva, ninguna casi radio. Fresco. Subí la cortina, nos vamos con esto. No, sí. Bueno, quería saber más que nada del anterior, del primero. O sea, supongo que era otra formación por lo que venían hablando, pero es como tirarse a hacer algo nuevo, supongo, salvo que tuvieran experiencia anterior. No, fue bastante nuevo. Aparte, son ambos EP los grabamos en menos de una semana, casi. Sí. Fillet, por ejemplo, el tema clave del disco. El segundo EP. Lo grabamos en el momento. O sea, me acordé que tiene una canción más. Lo ensayamos a voces, porque sí, a voces tocando así con la mano. Mira, esto se hacía así. Y salió. En el estudio y lo hicimos. Y ese video sé que va a tener videoclip. El tema va a tener videoclip. Bueno, y el primero, era una etapa de, como ahora también es de crecimiento, ¿no? Pero en esa época estábamos entrando todo el mundo, ¿no? Más de la música, ¿no? Y aprendimos un montón en el primero, estuvo buenísimo como experiencia, fantástico. Ambos EPs nos gustan mucho los dos, o sea, el segundo es la energía nueva de los integrantes, ¿entendés? Es todo más como nos gusta, no hay errores de... ¿Cómo te digo? De concepto de política del primero sí, yo le cambiaría esto. Bueno, es más perfecto y el sonido es más líquido, que es lo que buscamos. Y antes de irnos a escuchar un poco más de Elder Sister, les propongo un juego. Uno por uno, el batero también va a tener que hablar en ese momento. Y es, ¿a dónde les gustaría estar tocando? Puede ser un estadio, no sé, el Luna Park, o puede ser también, no sé, en la playa, en la luna, donde quieran ustedes. A mí me gustaría estar tocando en este momento en Egipto. Y después de tocar me gustaría ir a hacer el tour ese de los camellos por el... Todos los días, me decís. Por el desierto, me muy encantaría. Muy flashero, ¿eh? Me encantaría. Ahí cerca de las pirámides. Sí, sí, sería muy flashero. Muy flashero. Y es soñar. Bueno, yo por soñar, bueno, me encantaría tocar en un estadio. Pero hoy en día, si me preguntás dónde quiero tocar, en cualquier lado, mientras tenga la posibilidad de tocar, voy a tocar. Está perfecto. Marito. Excelente. Yo quiero tocar en Japón, es uno de mis sueños. Por favor. ¿En el Tokyo Dome? No sé. La semana pasada dijeron en Japón también, se viene repitiendo. En Japón, como a nosotros nos gusta mucho Austria, Croacia. Sí. Esos países, nos interesa mucho conocer culturas que nada tiene que ver, ¿viste? Eso da mucha... Perfecto. Y yo creo que ¿Dónde me gustaría tocar? Y en Cemento me gustaría tocar, porque es un lugar que quedó cerrado y empecé ahí a escuchar bandas y me gustaría tocar ahí, es como una cuenta pendiente. No puedo tocar nunca, ni nadie puede tocar, pero me gustaría tocar en Cemento. Lo van a abrir para vos, ¿qué crees? Todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser, Gonza. Bueno, seguimos escuchando un poco entonces y después volvemos. Castillo escocés. Sueño, volví a soñar. Breaking the Girl, Red Hot Chili Peppers.

yace en las venas. Temor que infringe su belleza. cambias para perderte. Hoy no es tu mente, ya no puedes aguantar. Sabes que me fascina tu heroína, ya no te vas a bajar. Quiero un poco más. De manos en el aire. Estamos volviendo, escúchame entre el ruido. Entonces, antes quería preguntarle al señor bajista, ¿cuántos tatuajes tenés más o menos? ¿14, 18? Y 19. 19. Tienen que salir casi, pares, ¿no? Sí. Viste que casi la pego. Qué ojo que tengo. O sea que cuando te haces uno al toque tenés que hacer otro. Si no. Ah, ese es un mito urbano que dicen los tatuadores para seguir tatuando. Sí, está perfecto. No le doy mucha importancia. Me tatuó. Este se los hizo ayer. ¿En serio? Sí. Ah, seguimos estrenando cosas. El disco, los tatuajes. Sí, fue ayer. Qué orgullo. Tres, ellos dejaron de fumar, los tres. También. Es nuestra primera nota de no fumadores. Sí. Ah, apaguen todo por allá los que están fumando, así no sí. Se tientan los muchachos. Bueno, queremos volver acá de la tanda, que nos tiren todos los chivos que tengan, página, Facebook, todo lo que tengan para escuchar en la web. www.oldersisterband.com Facebook/Older Sister Band. Siempre he tenido con banda. Band. ¿Qué más? No, y el resto lo encuentran en la página, tienen todo. youtube.com/Older Sister Band Lo buscan todo a través de la página oldersisterband.com. Claro. O sea, en la página están todos. En la página principal están todos los links de referencia www.oldersisterband.com. Mencionaban antes lo de un video que van a hacer sobre el corte del segundo disco. Sí, en realidad ya casi está hecho, pero estamos editándolo. ¿Cómo fue el proceso y si pueden adelantar un poco lo que la gente va a poder ver y dónde lo va a poder ver, qué medio van a elegir? Mirá, principalmente ese día hizo mucho frío, me acuerdo. En serio. Encima teníamos ventiladores. Lindo. Y no me digas que tocaron en calzoncillos, ¿no lo digo? Sí, ¿cómo? No. No, y bueno, y el resto va a ser, prefiero guardarme el como es el video. Y va a salir en YouTube y probablemente salga en algún canal de música o cosas así. O sea, vamos a tratar de promocionarlo lo más que podamos, ¿no? ¿Alguna fecha de lanzamiento? No. En realidad hicimos el Unbox, pero tal vez como te puedo decir, no nos interesa, vamos a presentar nuestro disco, somos fantásticos, no. Sacamos en los festivales y tratamos de más que nada hacer movidas entre bandas, ¿no? ¿También fue su primera vez en un video? Sí. ¿Encarar otro proyecto nuevo, digamos? Sí, fue muy flashero, sí. Me llamó la atención que hayan traído una cacerola hoy. Perdón que cambie el tema así rotundamente, ¿no? Pero... Y era, es para el tema Breaking the Girl. Queríamos hacerlo bien. falta una cosa más que haya... Pero... Casi. Era la idea. Lo que pasa es que tengo menos ritmo. ¿Qué ritmo de ayer? Ay, menos ritmo tenía para hacer eso con la cacerola. Igual se escuchan muchas cacerolas últimamente por la calle, ¿no? Claro, es la cacerola de protesta escondida subliminalmente. Claro, sí, es la protesta de Older Sisters. Sí. Está buenísimo. Yo ¿Querés preguntar algo, perdóname? No, no, decime, decime. No, que yo creo que es momento de que preguntes tu pregunta. Sí. La pregunta que hace que las bandas se escapen por esa ventana. Justo dijiste la palabra protesta y ya viene, viene la pregunta. Esta pregunta hace que las bandas... Tres integrantes de bandas que han pasado se han suicidado tirándose por esa ventana. Pero se suicidaron porque lo que pasó es que al abrir la ventana y saltar se dan cuenta que hay una reja pegada, entonces se dan una reja de ñata y se pudre todo. Claro, tal cual. Y se dan la Pero bueno, es la pregunta de Escúchame entre el ruido. Y hace mención justamente al nombre, y es ¿qué es lo que a ustedes les hace el ruido? Ya sea como banda, como Elder Sister, o como personalmente, como individuo, como músico. Si querés dar un ejemplo, Mariano, como para... Y a mí me hace ruido que haya tantas personas con una cacerola en la calle protestando porque no pueden tomar un whisky importado a la noche y no protestando porque hay poca educación pública, salud, etcétera, por ejemplo. O el de siempre es que entro a la sala de ensayo y está todo hecho mierda, ¿no? No, igual eso es más privado, ¿no? La sala de ensayo. O sea, el problema, digamos, yo creo que más o menos los cuatro coincidimos en lo mismo. El problema que acá es político, de que a vos te educan de chiquito, vos tenés que preocuparte por vos mismo y el resto, cagate. Y no, y lastimosamente no es así. No es lastimosamente, que... gracias a Dios no es así, boludo. Bueno, porque pero... estamos viviendo una sociedad. No, y sí, bueno, sí, bueno, pero la gente lo ve como... pisan cabezas, la gente pisa cabezas. Nosotros, por ejemplo, veníamos a sacar un taxi... y en un momento el chabón iba a las chapas, te viste, sí, a las chapas, y se puso a celular, y vos qué decís, ¿qué agarro? Le digo, flaco, apaga el teléfono y. ¿Entendés? Y por eso decís, le pone mal humor y nos mata a todos, ¿entendés? Es muy como complicado, ¿viste? La gente no acepta la ley y no entiende que iba haciendo cosas, vos perjudicás a terceros y a veces la perjudicás muy jodida. Es cosas muy básicas pasan en este país que vos decís, no puede ser. Más allá de lo que es política, economía, esas cosas, a ver, yo andas con Mari y nos quisimos tomar un colectivo, estábamos haciendo la fila y vinieron de dos minas, digamos, y se colaron en el bondi y se subieron antes que nosotros, o sea, caminó hasta mitad de cuadra y subieron, y yo agarré y le dije adentro, le digo, disculpen, le digo, si estamos haciendo toda la cola, ¿por qué no respetan? Y no, pero si no, a veces el colectivo se va y no para. ¿Cómo que no va a parar? Le digo, si hay un montón de gente acá, y dice, bueno, no importa, es tu problema, me dice. ¿Entendés? Claro, sí, entonces, y después cuando vos decís la palabra, vos sos un de mierda, sos un discriminador, ¿entendés? Pero ellos se cagan en vos, ¿entendés? Ese es el problema. Y yendo a lo musical, mencionaban también lo de los lugares para tocar y la poca salida que hay. ¿Cómo, yo creo que a mí lo que me hace ruido es que todo el mundo se queje y nunca hagan nada. Claro. Por ejemplo, hay muchas bandas que se la dan de que yo no sé qué. Yo toqué en este lugar. Por ejemplo, una de las bandas que estuvimos hablando hace un rato, que quiere, o sea, que da un mensaje y hacen totalmente lo opuesto. Y si todos hiciésemos exactamente lo mismo que hace esa banda, o sea, estaríamos todos peleados entre todos, cada uno haciendo su propia historia y las cosas no funcionarían y eso le da mucho más fuerza al empresario corrupto que gana del sueño de los sueños de, claro, los demás. Si vas de a uno, el chabón le dice una cosa diferente a todos. Si vas de a muchos, vas a laburar en conjunto, claro, y te armás de último tu propia movida y listo, ¿entendés? Claro. Total, lo único que necesitas es que son equipos, un lugar y algo de dinero. Y si son bastante las personas, son tres bandas, es bastante dinero, ¿entendés? Pero si van todos individualmente a trabajar solo pensando en yo me quiero ver exitoso, yo quiero... ¿A qué se transformó el yo quiero llegar, no? ¿Hasta qué punto se transformó eso, no? Porque a mí lo único que me interesa, como a ellos, es vivir de la música. No me interesa tener un Lamborghini murciélago, ¿entendés? No sé, me encanta el auto. Pero me interesa vivir de la música y ser feliz, ¿entendés? Y tratar de hacer esto. Pero bueno, hay gente que no lo ve así. Prefiere fans y niñitas y que le griten. Esa es la gente que silencia la música. Exacto. Claro, y es la que le da de comer a todos los que se cagan de risa y viven de los sueños de... Escuchen la Lady Gaga, idiotas. Lo que hace ruido es el silencio de las palabras. La gente generalmente dice mucho y hace poco. Eso es lo que sí. Entonces, por más que uno dice muchas cosas, si no practica un poco el hecho de soñar, de ser capaz de expresar algo más allá de lo que... de lo material, de lo de lo superficial y sería todo diferente. Perfecto, perfecto. Bueno, y yendo un poco más al set que estuvieron dando, si nos pueden contar un poco cómo fue la elección de los covers que tocaron y cómo fue el proceso de acustizar los temas para el set. No, en realidad más, nunca fuimos de matarnos por busquemos esta canción o busquemos algo especial. O sea, son momentos. Y, por ejemplo, yo o ella o cualquiera escucha la canción y lo hacemos. Por ahora siempre nosotros le decimos hagan esto, o sea, un día decimos hacer esto y bueno, vamos a hacer. Claro, eso. Según también a qué claro, tema no... Bueno, ¿te gusta eso? Bueno, yo voy a contar algo. Que si bien, o sea, la banda, o sea, todos tiramos para el lado del grunge y demás, que como estilo que es muy evidente que nos gusta, no tenemos problema de hacer cover de otros estilos. Por ejemplo, hoy somos uno de los Peppers, que no es una banda de grunge, o hemos tocado temas de los Beatles. También, y claro. En realidad, si bien está como un poco el calculo yo, ¿no? De que todos piensan lo mismo que yo en ese sentido. Si bien está como un poquito la firma del grunge y del soul, no nos importa mucho eso. Sí, nos claro. Importa ser abierto musicalmente y poder tocar un cover de una banda que no es grunge y escuchar, porque ser abierto también te hace, o sea, buscar nuevas cosas y aprender más. Igual aparte de eso también viene por la formación. Todos somos de lugares diferentes, de palos claro. Diferentes. Claro. Y eso es lo que hace más grande la posibilidad de poder tocar otras cosas. Aparte, lo bueno es que, o sea, viniendo también de diferentes lugares, es como que, por ejemplo, hay veces que vos juntás una banda y son todo otro palo y no pega ningún plasticola. Sí. Lo que vos tenés que hacer es adaptar tu concepto de música a la banda. ¿Entendés? Vos trabajar para la banda, esa es la idea. No, sí, yo hago el arreglo esto una vez. Lo que queda bien para la banda es el tema, entonces eso es lo que hace que la fusión siempre quede bien. Si no, estás afuera de la banda. Ese es el mensaje que decíamos. Sí, mensaje final de Older Sister para la gente que está. Quedas afuera. Y esto que mencionaba de pasar de lo que es el eléctrico a lo acústico, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo lo hacen? No, yo lo sé, yo con Mari siempre ensayo, normalmente ensayamos así primero para hacer las armonías vocales, sí. Y es algo natural, pero con ellos te lo van a explicar mejor. Soy la primera vez que tomo una cuestión, ¿no? Como la primera vez que íbamos a tocar un show, dice, sí. Este es mi primer show, 2 minutos antes sí, de tocar. Sí, me quería morir, yo iba y miró, se agarra un paro cardíaco, ¿verdad? ¿Qué? No, pero la llevó re bien, tocó re bien. No tenía bajo acústico hasta hace un tiempo, hace 3 semanas, y a mí me encanta todo lo que es acústico, disfruto. Yo he visto a Bruce Dickinson tocar todo el tiempo acústico a 2 manos y la verdad que es algo que disfruto mucho, la verdad lo disfruté y sonó muy bueno. Señor Batero, que es el que más tuvo que acustizarse. Ah, el acústico. Está bueno tocar acústico porque no es algo normal. Yo he tocado otros acústicos, es la primera vez que toco acústico con Other Sister. Está bueno porque es algo totalmente diferente y quizás parece fácil y es más difícil inclusive que tocar en eléctrico. Porque uno está acostumbrado a la sala de ensayo, a tocar más o menos siempre los mismos temas. Y en acústico uno no toca todos los días, entonces es cambia mucho. Y está bueno porque es... significa bajar un cambio, ver otros matices y hacer otro tipo de cosas que no hacemos todos los días. Esa es la clave, los matices. Creo que si todo el tiempo hiciéramos acústico, bueno, seríamos re grosos, pero está bueno que sea al revés. O sea, tocar siempre eléctrico y cada tanto un acústico como que te hace bajar un poquito y ver todo de manera diferente. Estar en la cabeza tomar acústico, tal cual, muchísimo. Y reencontrarse con los propios temas de la banda, pero desde otro lado, ¿no? Te abre la cabeza porque te das cuenta de las cosas que pueden estar mal, o que el clima, como él dijo, los matices que vos le puedes dar adentro del eléctrico, ¿no? Realmente. Y aparte muchos temas empiezan de esta manera, empiezan siendo acústicos quizás. Y después se va llevando, bueno, calculo yo, ¿no? Sí. Vos que sos el que compone. No, y no, eso depende, depende de cómo salga el tema. Sale si sale en acústico o sale en el baño. O si sale con un riff en la guitarra eléctrica, depende. Y después siempre lo trabajamos entre todos. Bueno, y para ir cerrando, si pueden repetir el Facebook, la página. www.facebook.com/oldersisterband. Es más fácil, que se vayan a la página. Vayan a la página oficial, que es www.oldersisterband.com. Y ahí tienen todo para tocar y ver, para a YouTube, Facebook, a YouTube, SoundCloud. Sí, ahí abajo están todos los cuadraditos con todo. Ahí está, así que... Para la gente que está escuchando, que no los conoce, o que los conoció hoy, ya saben dónde meterse entonces. Sí. Y chicos, como para cerrar, si tuvieran que dar un mensaje a la gente que está escuchando, como para que escuche la banda, ¿qué le dirían? Que hagan lo que quieren y que sean felices. Claro, sí. Oh. Me escupí. Un aplauso como para cerrar, chicos. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Precious Pain. Muchas gracias, gracias a todos los que escuchan la radio. Gracias. Gracias a los chicos. Gracias a los chicos, gracias a la radio, gracias a todos. Gracias, muchas gracias. La banda que nos acompañó esta noche en Escúchame Entre el Ruido fue Older Sister, quienes interpretaron los siguientes temas: Caminante Ciego, Parque Pelea, I Stay Away de Alice in Chains, Magia y Fantasía, Castillo Escocés, Breaking the Girl, cover de los Red Hot Chili Peppers, Fillet, No Excuses, también de Alice in Chains, y Precious Spine. Como todos los sábados, 20-30 horas y repetición mañana a la medianoche, Escúchame Entre el Ruido. Nos pueden encontrar en nuestro blog, escuchameentrelruido.blogspot.com.ar, o si no, en Facebook, como Escúchame Entre el Ruido. Será hasta la semana que viene cuando venga otra banda a acompañarnos. Dejen de improvisar fuera del estudio, chicos. Parte 1. La segunda es... Escúchame Entre el Ruido. Escúchame. Bueno, eso fue todo, creo.